20 minutos en todo el país. El contacto es con el intendente José Echeverri. José, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. En esta ciudad cautivada, bueno, en este país cautivado por el Mundial, ¿no? Aparecen noticias como la de ayer, en donde, se licitaron importantes obras de agua corriente y se está cerca de la cobertura total del casco urbano de La Barría de tener agua corriente. No es una noticia menor. No, efectivamente, mirá, en este marco de, como vos decís, de un país tomado por otras cuestiones, nosotros hemos seguido trabajando y la verdad que en un programa que llevamos adelante desde hace 2 años y medio, estamos avanzando decididamente en esta cobertura de llegar al 100% del agua corriente en nuestra planta urbana. Y este impulso de este año nos permite avanzar sobre el barrio Villa Mailín, sobre Provincias Unidas, sobre un sector aledaño al barrio Acupo 1, que es una zona que está creciendo mucho, muy cercana al Parque La Máxima, que la verdad está teniendo un gran crecimiento en materia de construcciones, y nosotros precisamos llevar ahí el agua corriente para garantizar la calidad de vida de quienes están viviendo en ese sector. Uh-huh. Se han hecho muchas obras de agua corriente, obras de infraestructura que por ahí no muchos políticos quieren hacer, porque no se ve precisamente. Sí, es una obra un tanto olvidada normalmente, porque justamente no es lo que se ve. Un día se pasa el caño y la gente se conecta al agua y se terminó la inversión y tal vez el reconocimiento. Pero la verdad que es una obligación del Estado ir pagando estas deudas sociales, garantizando la calidad de vida a nuestros vecinos. Nosotros al cabo de estas obras, en prácticamente 3 años de gobierno, vamos a estar haciendo una extensión de red equivalente en superficie al 30% de lo que tenía o La Barría, de hecho, al 10 de diciembre del año 2007. Es decir, que en 3 años crecimos un 30% de lo que La Barría tenía hecho durante toda su historia de extensión de red de agua corriente. Uh-huh. La verdad que es un desafío sumamente interesante, nos parece una política para quienes más necesitan, porque sin duda los que no tienen agua son los que más necesitan hoy por hoy, y garantizar calidad de vida y seguramente salud para los más chicos, sobre todo, que son los que más se afectan cuando el agua no es de calidad y están más propensos a tener enfermedades, ¿no? Uh-huh. ¿Estas obras incluyen conexiones y medidores o solamente es la obra y el vecino se tiene que hacer cargo de esto? No, nosotros hemos trabajado desde la primera licitación que hicimos allá por el 2008 en esta idea de que el vecino no tenga prácticamente que tener ningún gasto a la hora de conectar el agua en su casa. Para evitar este problema de los costos importantes que se tienen a la hora de la conexión, que evita que mucha gente pueda acceder a los servicios. Y por eso cada licitación contempla la instalación de los medidores y el acceso al servicio directamente. Uh-huh. José, en materia de infraestructura, ¿cuáles son las deudas que quedan, digo, en barrios de la ciudad? Se ha avanzado mucho en pavimentos, se ha avanzado mucho en agua, está terminando la obra de cloacas en San Vicente, una deuda vieja que tiene el gobierno municipal con los vecinos. Sí, La Barría va a tener hoy por hoy, durante este año vamos a avanzar en obras de pavimento como el barrio Martín Fierro, con lo cual La Barría va a tener pavimento en toda la extensión que va de Alberdi a Pellegrini, de Trabajadores a Avellaneda, y en algún tramo entre Pueyrredón y Del Valle estamos llegando hasta la avenida Circunvalación, lo cual es prácticamente imposible. Hace unos años atrás pensar que La Barría estaba llegando por el impulso de su propio crecimiento con pavimento y agua hasta esa zona, ¿verdad? Uh-huh. Lo que queda es avanzar en algunos sectores de agua que vamos a seguramente poder hacer más cerca de fin de año, que es la zona del barrio 12 de octubre y una zona que se denomina Sarmiento Norte, que está sobre Cerrito, Aituzaingó, de Trabajadores hasta Moisés Levenson, y que nos va a permitir primero llegar con el agua y eventualmente poder, si los recursos así lo permiten, llegar también con el pavimento. Es una zona que ha crecido mucho, es una zona muy linda de la ciudad, y que tiene algún atraso en los servicios. Y luego nos queda como obra de infraestructura y de saneamiento importante poder avanzar en lo que significa la extensión de las redes de cloacas. Cloaca es lo más atrasado que tenemos. Necesitamos otros recursos, no van a poder ser recursos municipales para estas obras. De hecho, el Gobierno Nacional nos ha dado una gran mano durante el año pasado con lo de San Vicente, se está terminando en este momento. Nos queda un convenio con la provincia de Buenos Aires que va a permitir también avanzar en obras de cloaca en la zona del barrio Luján. Pero básicamente, y se avanzó en Loma Negra también, nos queda la planta depuradora de Loma Negra para ver si están en los recursos. Una obra importante de colector cloacal sobre la avenida Alberdi. pero son obras que necesitan recursos nacionales o provinciales para poder avanzar hoy por hoy, así que en ese desafío estamos de trabajar en la búsqueda de esos recursos. La oferta que se presentó ayer, lo que exportaron las empresas, se redujo mucho el costo del presupuesto oficial, casi un 20%. Sí, la verdad que nos llevamos una grata sorpresa porque eso evidencia dos cosas. La primera, que hay un interés de muchas empresas a trabajar con la Municipalidad de La Barría porque somos un municipio solvente. No hay muchos municipios hoy con recursos propios convocando al trabajo en obras públicas. Hemos, durante este año, inaugurado estos últimos días obras con recursos municipales, como es todos los trabajos que se están haciendo en la zona del Parque Mitre, lo que será el Parque Bicentenario Carlara, más todo lo que se está haciendo, lo que se hizo en el Centro Cultural y en la Casa del Bicentenario. Todas son obras con recursos propios, con lo cual las empresas ven que somos buenos pagadores, que esto permite la competencia. Se convocaron 9 empresas en el día de ayer y se bajaron mucho los precios, lo cual a nosotros nos viene muy bien porque nos permite contar con recursos para esto que te decía, avanzar con servicios e infraestructura hacia otros barrios de la ciudad. Bien, vos sabés que tenemos algunos mensajes acá de oyentes sobre algunos temas en particulares, pero me gustaría saber cuáles son las obras que se pueden incluir y en qué barrios precisamente con este dinero ahorrado. Lo que te decía, vamos a avanzar sobre el agua el 12 de octubre, uh-huh. Y vamos a avanzar sobre el agua primero en Sarmiento Norte y veremos si podemos avanzar en algunas cuadras de pavimento de hacer el barrio Martín Fierro. También tenemos una obra importante que se va a abrir a licitación en el próximo mes, que es la obra de pavimento en Hinojo. Hinojo es realmente el tránsito de los camiones y lo que ha significado el mundo del transporte como fuente de mano de obra en Hinojo ha destruido los pavimentos de la localidad, así que ahí vamos a estar haciendo una inversión del orden de los 3 millones de pesos para avanzar en la mejora sustancial de lo que son sus calles, ¿no? Bien, acá nos preguntan si se normalizó la prestación de la obra social OPSIP, que debe ser seguridad, ¿no? Hemos acordado con Miguel Arena separar lo que es la deuda que tiene la obra social con la municipalidad. Es una deuda importante, la obra social que más plata le debe al municipio en este momento. Uh-huh. Y anteponer a esa deuda y haciendo un sacrificio en las arcas municipales, producto de lo que se recauda de los propios vecinos de La Barría para atender a quienes son los usuarios de la obra social o quienes son los afiliados de la obra social. Uh-huh. Y es muy posible que el municipio tenga que iniciar acciones legales contra la obra social para poder llevar adelante el cobro de esto. La verdad que son de las cosas que uno le da mucha bronca, y esto lo hemos conversado mano a mano con Miguel, porque son obras sociales nacionales que recaudan, que todos los meses le retienen a los trabajadores de sus salarios una parte de sus ingresos para administrar justamente esas obras sociales, y terminamos dándole servicio a los afiliados de esas obras sociales con las tasas que pagan los vecinos de la Municipalidad de La Barría. Uh-huh. La verdad que hemos acordado con Miguel priorizar obviamente la salud de la gente, seguirla atendiendo, pero también uno tiene la responsabilidad de cuidar los dineros municipales, razón por la cual es muy posible que iniciemos acciones legales contra la obra social. Bueno, acá nos preguntan, vos sabés que cada vez que hablamos por en vivo, nos preguntan siempre lo mismo, ¿no? El tema de las viviendas, esta demanda que hay de viviendas en La Barría, y nos preguntan si hay proyectos de barrios como para pagar por mes teniendo recibos de sueldo y antigüedad. En el recibo de sueldo, la oyente, mira. Bueno, mira, en esto hemos sido muy prudentes nosotros, porque el año pasado se habló mucho de las viviendas y lamentablemente por la situación que vivió el país y el mundo en general, creo que no se pudo avanzar decididamente en los programas que tenía el gobierno nacional previsto para nuestra ciudad y en general para la provincia de Buenos Aires. Hoy hay programas de obras mucho más modestos, se van a iniciar próximamente 80 viviendas, luego otro tramo de 40 viviendas más que va a ser el municipio, y a su vez se está avanzando en la idea de que se concreten los barrios que han tenido algunos sindicatos en ejecución. Esto uh-huh. es la finalización del barrio Bancario, la finalización del barrio Bocra, el inicio de lo que es el barrio del Seco 3, que realmente tiene toda una historia en la ciudad, de que cuando han iniciado un barrio lo han podido terminar, así que ojalá se pueda concretar otra etapa de ese tipo de obras, porque nos van a permitir sin duda poco a poco ir solucionando este problema de la vivienda, que es justamente de la gente que puede pagar. Normalmente el que tiene la posibilidad de un buen ingreso, lo que se ve imposibilitado es tomar un crédito en el sistema bancario oficial o en el sistema privado y encontrar los recursos para poder acceder a una casa. a pesar de que esté dispuesto a pagar una cuota, porque está pagando hoy por hoy un alquiler de no menos de 850 mil pesos por mes, que le absorbe buena parte de sus salarios y a su vez se encuentra imposibilitado de acceder a los créditos porque los créditos son de cuotas de 2 o 3 mil pesos. Entonces hay que encontrar la forma, el país tiene que encontrar la forma de financiar viviendas para la clase media, que es lo que está haciendo muchísima falta. Nos preguntan acá, volviendo al agua, ¿cuándo habilitan el sector de Barrio Hipólito Yrigoyen? Dicen que desde febrero que lo están por habilitar. Esas son obras de la provincia, me parece, ¿no? Sí, exactamente. Mira, ahí tenemos que hacer un acta de entrega, tiene que ser la provincia, un acta de entrega con nosotros, una discusión sobre la colocación de medidores. Creo que está en vías de solución eso. Estuvo participando en las discusiones tanto la gente de la municipalidad como la gente de la concesionaria Copelectric, y lo que tienen que hacer es entregarnos la obra en los próximos días y luego sí dejar nosotros liberados al servicio. Ajá. Bueno, y otro tema por ahí, José, es el tema de Cupo 3, ¿no? Se anunció que se retiraba la concesión a la construcción del barrio Amaroa. Y que pasaba al municipio. ¿En qué quedó eso al final? Mira, nosotros estamos a la espera de la finalización de los trámites internos del Instituto de la Vivienda y la llegada de los recursos para el municipio. Nosotros sin recursos ni sin los valores que hemos solicitado para la finalización no nos vamos a hacer cargo de una obra porque la termina pagando el vecino de la barría. Uh-huh. Así que estamos en esa etapa que no es un compás de espera, porque yo estuve el viernes pasado en el instituto y hemos avanzado bastante en el barrio Bocra, que también pasó por la misma situación, uh-huh, que era la búsqueda de recursos para poder finalizarla, y con el barrio Acupo está pasando exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el municipio tiene que hacerse cargo de estos barrios provinciales? Digamos, estos barrios que han encarado la provincia en algún momento, no ha cumplido la provincia y tiene que hacerse cargo el municipio. No es que nos hagamos cargo nosotros, nosotros nos vamos, uh-huh, a hacer cargo de la ejecución, que es lo que nos interesa por el bien de los vecinos. Uh-huh. Porque hay una serie de un número importante de vecinos afectados por esta situación, de la cual son casi convidados de piedra, de las irregularidades que a veces ocurren en cuanto a las dificultades que tiene el Estado para, uh-huh, para poder sostener programas de inversión. La provincia ha tenido a lo largo de su historia muchísimos problemas para sostener estos programas de inversión. No es responsabilidad del municipio, pero mucho menos de los vecinos afectados por esto. Y la verdad que el interés nuestro es que se terminen. Hoy por hoy la provincia nos ofreció esta solución, nos parece una solución que podemos encarar. Y si no, estaremos junto con los vecinos, obviamente, reclamando los recursos a la hora de que la provincia deje de pagar, obviamente. Uh-huh, uh-huh. ¿Los barrios más complicados son Acupo y Bocra, para finalizar? Sí, sí, efectivamente. Son los dos barrios que han tenido más dificultades, por distintas razones, ¿eh? Uh-huh. En el caso del barrio Bocra, lo que ha tenido ahí era un problema contractual, donde no se preveían en su momento redeterminaciones de precios, reconocimiento de mayores costos, y eso, uh-huh, obviamente hace imposible en una Argentina inflacionaria poder llevar adelante la finalización de una obra de este tipo. Uh-huh, uh-huh. Nos preguntan acá también si se van a poder hacer las escrituras, esto es un tema que venimos preguntando hace mucho en el municipio, del barrio 48 Viviendas del Hornero. Mira, no lo tengo puntualmente visto, creo que se ha trabajado para poder avanzar dentro de la provincia con todo lo que son los programas de escrituración. Me parece que no hay inconveniente. Tendría que venir a hablar acá con regularización dominial a ver qué es lo que se puede hacer con ese barrio. Ajá. Pero mira, es un tema, tiene razón la gente, es un tema que hace tiempo vienen trabajando en la posibilidad de escrituración, y se les debe la escritura de ese barrio. Uh-huh, uh-huh. No sé en qué sector será, pero supongo que debe ser... No, es un barrio, mira, muy interesante. El año pasado le llevamos el agua a través de un proceso de una extensión de otra de las obras. Es en Avenida Pueyrredón, ¿no? Exactamente. Ajá, sí, es un barrio que la verdad la gente lo hizo con muchísimo esfuerzo, de muy buenas casas, y que tiene un problema de participación del Instituto de la Vivienda de la provincia, me parece, con el financiamiento. Sinceramente es un tema viejo que antes de mi gestión, y realmente, bueno, habría que ver de qué manera se le puede solucionar el problema de la escritura de la gente. Bueno, del agua paseamos por varios temas, pero bueno, inclusive quedan muchos mensajes, José, aquí de oyentes que te vamos a acercar por vía de un mail o a través de prensa. Pero bueno, te agradezco mucho que nos hayas atendido a esta hora de la mañana. Bueno, Jorge, te agradezco a vos. Un abrazo. Hasta luego. El intendente José Cebarri. Bueno, varios temas. Queríamos hablar del tema del agua y todo eso. Hablamos un poquito también de eso y de otros temas que plantearon ustedes a través del 15 53 3147. mensajes al 1553-3147. Teléfono fijo 414190 y 444594. En línea, conduce Jorge Escodón. Las noticias en línea.